Muchas gracias, José David, por invitarme a este homenaje. A este homenaje póstumo por la memoria de su padre. ¿Qué se puede decir de José Name Terán? Se pueden decir muchas cosas, muchísimas. Yo voy a hacer referencia a algunas de ellas. Lo primero que destacaría es que fue un gran miembro de familia. Fue un gran miembro de familia con su familia de sangre, con Yolanda, sus hijos, sus hijas, sus hermanos. Pero también fue un gran miembro de familia con su familia política, siempre pendiente de esa familia política. Y por eso podríamos decir que José Name Terán fue un gran padre, como usted le consta, José David. Desde que usted nació, me decía, lo fuimos formando, como fue formando a sus hijas, como fue formando a sus seguidores políticos. Podemos decir, como Miguel Bolívar lo acaba de destacar, que José Name fue también un gran amigo, leal con sus amigos, también con sus amigos personales, como con sus amigos políticos. Esa virtud, la lealtad, siempre la tuvo José Name. Podríamos decir también que José Name fue intrínsecamente, básicamente, institucional y disciplinado. Institucional, porque siempre en la política obraba con responsabilidad, apreciaba y defendía la importancia de las instituciones. Podría decir que fue amigo de todos los presidentes desde que comenzó su carrera en el Congreso. Recuerdo una anécdota que también destaca la otra palabra, institucional y disciplinado. Una anécdota que se repetía con frecuencia durante la presidencia de Carlos Lleras Restrepo. Había un proyecto de ley con el que José Name no estaba de acuerdo y lo llamó el expresidente Julio César Turbay, en ese entonces director del Partido Liberal. Y le dijo, José, aquí hay que poner por encima de cualquier opinión la disciplina de partido, necesito que votes a favor de esta ley. Y efectivamente fue y votó. Y a la salida, un periodista le dijo, pero don José, usted cambió de parecer. Y él dijo, no, yo no he cambiado de parecer, yo sigo pensando lo mismo. Cambié mi voto por disciplina de partido. Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo. ¿Cuánta falta hace hoy esa disciplina de partido en los diferentes partidos? Eso facilita la gobernabilidad y fortalece la democracia. Por eso también quiero resaltar ese aspecto de José Name. Pero ante todo, José Name era un animal político, en todo el sentido de la palabra. Respiraba política, entendía la política, ejercía la política, y la ejercía de una forma muy eficaz, producía resultados. Y cuando se está en la arena política, se enfrenta uno a todo tipo de desafíos. Yo estoy en desacuerdo con Miguel Bolívar Acuña cuando aquí decía que José Name no tenía enemigos. Claro que los tenía, y muchos. Lo que pasa es que sabiamente no los graduaba de enemigos, y por consiguiente ellos no podían ejercer. Pero a José Name lo atacaron con virulencia, lo satanizaron, lo vilipendiaron, lo calumniaron. Sin embargo, él se mantuvo siempre como esos robles morados, incólume. Esas críticas pasaban de largo, tenían una corteza fuerte, y luego fueron muchos los cadáveres políticos que él vio transitar por su frente. Pero había algo que yo admiraba mucho de José Name: su sentido social. Siempre me lo decía. Yo tuve el honor y el placer de conocerlo prácticamente desde que comencé mi vida pública. Fue él y Víctor Renán Barco quienes me ayudaron a ganar mi primera elección, la elección a ser designado a la presidencia de la República. Yo me recuerdo que estaba enfrentado con un verdadero titán, una leyenda del Congreso, William Jaramillo Gómez, que tenía además el respaldo de los grandes medios Caracol, tenía el respaldo de Telecom, porque era ministro de Comunicaciones. Yo estaba recién ingresado a la vida pública. Todo el mundo decía que me iban a apabullar. Pero alguien muy astuto me dijo: no se preocupe, si usted tiene a Víctor Renán Barco y a José Name de su lado, usted va a ganar, y ganamos 4-1. Muchos años más tarde, cuando yo era ministro de Hacienda, nos enfrentamos porque él estaba empeñado en que se aprobara el IVA social, que parte del IVA se fuera a la inversión social. Y yo le decía: senador, eso es inconveniente. Esto es algo que no es técnico, que introduce rigideces al gasto público. Y el gasto social, en el fondo, es producto de voluntad política. Y en ese enfrentamiento, yo utilicé todos los instrumentos que él me enseñó. Y lo derroté. No pasó el IVA social. Pero le dije: espérese, senador, que esto va a resultar a la larga bien. Años más tarde, cuando estaba yo en la campaña, ya en la campaña presidencial, recordábamos ese episodio y le dije: José, acuerda que yo le dije que la inversión social depende de la voluntad política. Me dijo: sí, pues aquí es donde se va a demostrar que eso es cierto. Aquí es en esta presidencia cuando la inversión social se va a volver realmente importante. Y él me dijo: espero que sea así. Espero que sea así, y me dio además una serie de consejos. Consejos que también me dio cuando creamos el partido de la U. Y esa palabra social y esa otra palabra unidad, Partido Social de Unidad Nacional, el partido de la U, tuvo mucho que ver con el senador José Name, porque él era un abanderado de lo social y siempre un abanderado de la unidad. Y José David se preguntaba al final de sus generosas y amables palabras, ¿qué estaría diciendo José Antonio Name Terán si estuviera aquí presente? Lo está, nos está mirando allá desde el cielo y nos está observando. Y yo sé, José David, que primero debe estar orgulloso de su hijo, debe ser un padre orgulloso, porque era un gran padre y debe estar orgulloso de su hijo. Pero además, creo que podía estar muy contento, porque estoy seguro que José Name aplaudiría lo que se ha hecho en este gobierno por toda la región Caribe. Inversiones que nunca en la historia se habían invertido en número y en calidad. Más de 38 billones de pesos, más de 2 veces y media, más que lo que se invirtió en el gobierno anterior. José siempre defendió la región Caribe. Estoy seguro que estaría muy contento de lo que hemos logrado en estos 3 años largos de gobierno. Estaría muy contento de ver lo que ha sucedido con su departamento, aunque él nació en Sincelejo, pero fue adoptado por el Atlántico y por Barranquilla. El Atlántico ha tenido también la inversión más alta de su historia, con unos resultados que nunca se habían visto, y lo mismo se puede decir de Barranquilla, una ciudad que él siempre defendió, su proyecto de convertir a Barranquilla en distrito, era apenas uno de esos muchos aportes que él le hizo a esta ciudad. José Name siempre decía que era importante, muy importante la generación de empleo, darle empleo a la gente. Estaría muy contento de ver los resultados que se han logrado en la generación de empleo, en reducir el desempleo, en el país en general. Somos el país que más empleo ha creado en toda América Latina en estos últimos 3 años. Y hemos reducido el desempleo 37 meses seguidos, mes tras mes. Y aquí en la región Caribe, y aquí en Barranquilla, ese desempeño ha sido inclusive mejor que el desempeño nacional. Yo estoy seguro que José Name estaría aplaudiendo esos resultados. Con su sentido social, con su complicidad con los más débiles y los más pobres, también estaría muy contento de ver cómo hemos logrado reducir la pobreza y la pobreza extrema. Ningún país de América Latina, con excepción del Perú, en estos 3 años ha logrado reducir la pobreza como Colombia. Y la pobreza extrema, hemos logrado sacar de la pobreza extrema a 1.300.000 colombianos. Y aquí en el Caribe, el desempeño en la reducción de la pobreza ha sido superior al promedio nacional. Y la pobreza extrema en el Atlántico, en el Caribe, en Barranquilla, ha sido muy superior. Hemos logrado reducir esa pobreza en el Caribe muy por encima del promedio nacional. 22% hemos reducido la pobreza extrema. Y en el Atlántico y en Barranquilla, 50% más que en el resto del país. Estoy seguro que su padre, José David, estaría muy contento con estos resultados, las obras que se han hecho. Y quiero referirme solamente a dos. Hemos hecho inversiones ustedes las conocen, las han visto. Pero quiero referirme a dos que él, José Name, en la campaña, cuando estábamos elaborando las propuestas de campaña, me dijo que tenía que abanderar. La primera, me dijo, recuerdo las palabras, allá en su apartamento, después de que Yolanda nos dio unas viandas, me dijo, ¿usted quiere pasar a la historia en la región Caribe? Y le dije, por supuesto que sí. Entonces, haga una obra que desde la época de Simón Bolívar se está queriendo hacer y no se ha hecho. Y es volver realmente navegable el río Magdalena en toda su extensión. Desde Puerto Salgar hasta Barranquilla. Yo me quedé con esa idea y hace 3 semanas, en Barranca Bermeja, pusimos en marcha ese gran proyecto. Una inversión de 2.2 billones de pesos. Dentro de un año ya tendremos el río Magdalena navegable las 24 horas del día, 365 días a la semana desde Barranca Bermeja hasta Barranquilla. Y en unos años más, desde Puerto Salgar hasta Barranquilla, 900 kilómetros. Y esa fue una idea y una iniciativa de José Name. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Y él soñaba y me lo decía, si usted hace eso, Juan Manuel, usted va a ver cómo esos municipios ribereños van a florecer, cómo ese río se va a llenar de puertos. Y eso ya está sucediendo. En Gamarra, 2 puertos. En Barranca, 1 puerto de más de 400 millones de dólares. Y en otros municipios, eso ya está sucediendo. A otra gran obra que me dijo que teníamos que poner en marcha. La Vía de la Prosperidad, de Plato a Palermo. Y me explicaba con entusiasmo y con interés. Sacaba un mapa y decía, mire, esa obra al lado del río, esa gran vía va al lado del río y va a servir como de dique. Y no solamente va a destaponar toda una región de Colombia, del Caribe colombiano, sino que va a habilitar para ser más productiva cientos de miles de hectáreas. Pues bien, esa obra también es ya una realidad. Este mismo mes se va a adjudicar la interventoría. Hay cerca de 29 propuestas de las mejores firmas. Apenas se adjudique la interventoría, esa obra sigue su marcha. Y esa es otra obra que tuvo su inicio en José Name. Y sé que José Name estaría también muy contento de ver cómo su hijo y su partido han aprobado en el Congreso las leyes y las reformas más progresistas, más audaces y más convenientes para el país en muchísimo tiempo. Algunos dicen que en la historia de Colombia. Esa obra de la prosperidad, esa vía, se va a hacer gracias a la reforma a las regalías, donde su hijo José David participó con tanto empeño para la aprobación de esa reforma. La hemos llamado la reforma de la equidad, porque es una reforma que distribuye las regalías de este país en una forma más justa, para que todos y cada uno de los municipios de Colombia reciban parte de esas regalías y todos los departamentos también reciban parte de esas regalías, y eso ya está funcionando y funcionando bien. hemos hecho reformas para garantizar los derechos a los más vulnerables, reformas para que los más pobres de los pobres tengan acceso a vivienda gratis. Y aquí en Barranquilla y en el Atlántico sí que se han beneficiado de esas viviendas que ya están en construcción. Estoy seguro que José Name estaría aplaudiendo todas esas inversiones producto de las reformas y las leyes que se aprobaron en el Congreso y que le dieron los recursos y los instrumentos al gobierno para poderlas ejecutar. De manera que en este homenaje podemos decirle a José que sus deseos y su legado han sido cumplidos y han sido protegidos, y que seguiremos, porque él siempre tenía unos principios, esos principios que deben ser la brújula, el mapa de cualquier gobernante, de cualquier hombre público: el bien común, la justicia social y la paz. Y vamos en esa dirección. A este país le falta mucho en materia de justicia social, pero estamos avanzando. Le falta mucho en garantizarle los derechos a todos los colombianos, pero estamos avanzando. Y avanzaremos mucho más rápido si logramos quitarnos esa cadena que tenemos todos al cuello, que nos frena todos los días, que es el conflicto armado. Yo estoy seguro que aquí estaría José Name Terán diciendo también: ¡viva la paz! Y por eso le decimos desde su querida Barranquilla, con su señora, con su hijo, con sus hijas, con su familia: siga tranquilo, José, que aquí seguiremos cumpliendo sus instrucciones. Muchas gracias.